¿Cómo están, chamacos desmadrosos, boy scouts arrepentidos, damas que ocultan sus actividades, miembros de los más corruptos gobiernos mundiales? Aquí estamos, cabrones. Estaba pensando, mientras, no, los norteamericanos tienen un mundo paralelo, ¿verdad? Yo miraba las noticias, estaba justamente actualizándome pa' mierda, porque igualmente tú te actualizas y ves que todo sigue absolutamente igual. Sin embargo, tienes que estar atento al mundo que te rodea, al que tú participas y que te hace participar obligatoriamente. Y decía, chanfle, los norteamericanos sí tienen un mundo paralelo, que es más poderoso que el otro mundo del cual usan de referencia para saber en lo que se cagan. Ejemplo, miden en yardas, en millas y no en kilómetros. Las notas musicales son A, B, C, D y así. Crean sus propias monarquías. Estrellas de Hollywood que hacen lo mismo que los reyes, es decir, alguna pinche obra de caridad, fiestas lujosas, no sirven para nada, pero todo el mundo está pendiente de ellos. Oye, ¿viste que Brad Pitt está enfermo? Oye, ¿viste que Angelina Jolie se tatuó el culo? Y como si todo esto fuera poco, no les importa el fútbol y se apasionan con el béisbol. ¿Ah? Bueno, un mundo paralelo, tanto que ahora firman un tratado con Centroamérica para poder expandir sus transnacionales y le dan, lógicamente, otra jerarquía. Dicen en sus discursos, no, porque Centroamérica es un potencial. No mamen, ya sabemos para qué es. Y encima también firman un tratado paralelo, pero para la no proliferación de gases tóxicos. Sí, no, le dicen no al protocolo de Kioto. No, imagina el protocolo de Kioto, no lo da, pero firman uno a su estilo. Estilo United States of América, para que vea el mundo que ellos sí se comprometen con la salud mundial. Ah, el gobierno norteamericano ya cambia permanentemente, inclusive hasta ya no habla de lucha contra el terrorismo. Ha cambiado la frase, ese ejército que tienen detrás, que más o menos manejan la imagen ante el mundo del gobierno norteamericano, ha decidido que es mejor hablar de lucha global contra enemigos de la libertad. Ya no más lucha contra el terrorismo, eso es parte del pasado, ahora debemos ayornarnos y saber que lo que hace el gobierno norteamericano es luchar en la lucha global contra enemigos de la libertad. Ahora sí, tú te estarás preguntando ahí, ¿y la definición de libertad? Bueno, búscala en el diccionario ilustrado de George W. Bush. Libertad, todo aquello que mi ejército de magnates o soldados realice fuera de las fronteras norteamericanas. El otro mundo igualmente sigue igual, ¿eh? El mundo que no es el otro mundo, pero a la vez es el mundo en el que vivimos. Tiene noticias realmente más imponentes, como las inundaciones en la India. ¡Changos! Hasta las vacas sagradas aprendieron a nadar. Más de 1 millar de muertos. Bueno, convengamos igualmente que en la India cualquier cosa que pase provocaría este tipo de cifras. Algo así como, chocaron 2 automóviles en una esquina de Bombay, 200 muertos y 3.890 heridos. Y entre todo el desmadre comunicacional está la áspera comunicación de los parlamentos latinoamericanos que se matan por ver quién le pone el cascabel al gato. Y aparece también la comunicación del más allá. No, la comunicación del más allá con los muertos, espíritus y esas cosas, sino más allá de la tierra. Houston, tenemos un problema. Imagínese el efecto de estar en el Challenger y que te digan eso, tenemos un problemilla. O sea, una cosa es que te llame tu amigo a tu celular y te diga, bueno, tengo un problema, ya sabes. Y otra cosa es estar a miles de kilómetros de la tierra y te digan, hay un problema. Ya, nos cargó el payaso, diría yo, saltemos de la nave, hagamos algo. Pero así está la situación. Y también hay novedades sobre un nuevo medicamento, una píldora que podría borrar los malos recuerdos. Ya no sabemos, desde aquí nos preguntamos qué sería, cómo discriminaría esta píldora los malos de los buenos recuerdos. O te borra todo, CPU completo, backup no hay. Ah, lo que hubieran dado los nazis, las dictaduras latinoamericanas, los estalinistas por esa píldora. Y los políticos mismos no tendrían ni que prometer obras, simplemente dirían, y para el pueblo, píldoras. Pero bueno, hasta ahora vienen probando con supositorios, pero los pinches pueblos siguen quejándose. El mundo sigue girando. Si no fuiste asesinado por Scotland Yard, por los servicios de inteligencia, por algún suicida extremista, por estar en el lugar incorrecto, en el momento inadecuado, en alguno de los paisajes de este planeta paranoico, puedes seguir participando. No es un concurso, ni tampoco un reality show de supervivencia. Es tu vida inmersa en este caos total. No pierda la calma, si ya la perdió, recupérela. Si la recuperó, piérdala nuevamente. Siga así, continúe igual hasta decir basta. Damas y caballeros, cabales crecidos y mutantes dispersos, bufones, cortesanas y prostitutas fieles, señores, señoritas, ingenieros, licenciados, enfermeras y rebeldes con causa, madre, mi madre, padre, prima, encargados, meseras y bestias generosas, desintegrados del mundo, bienvenidos al caos, transmitiendo fuera de la órbita del planeta Tierra, a través de la gran red de redes y de las antenas sembradas en campos terrestres. extraterrestres en caso de que el mundo se desintegre. El Cyber Dog Show. Arriba, damas y caballeros, sean ustedes muy bienvenidos a la 866ª emisión de En Caso de que el Mundo se Desintegre desde la nave María Tijuana, comunicados a la gran red de redes hispanoparlantes de salud al Pirata y su amigo el señor Lagartija. ¡Ja! ¡Hola amigos de esta calle sin salida! ¡Ya! No busquen más la salida porque no la van a encontrar, van a tener que brincar, cabrones. Sí, cabrones. Así que a preparar las piernas, señoras y señores. ¡Aquella es la salida! Presentaremos... No. Ya nos queda. No pinten puertas en las paredes. Claro. Porque uno se cree que puede penetrarlas y no es así. Señoras y señores, presentaremos a toda la tripulación de la nave María Tijuana en su conjunto, comenzando por quien nos lleva hacia los confines del espacio cósmico. Es el Capitán Roger Vinilo. ¡Ah, grande capitán! Un tanto disperso en el día de hoy, pero no hay pedo. Igualmente los marineros escoceses estuvo mal el deporte. El capitán está depresivo, por lo tanto estamos dando vueltas en círculos en estos momentos. Si ustedes no divisan, por favor, avéntenos algo. Señoras y señores, presentamos ahora a la más hermosa de toda la tripulación de esta nave, quien en estos momentos está muy preocupada tratando de comprender la receta del ceviche que nos ha venido personificadamente. Así que veremos lo que sale de todo esto. Ella es la productora estrella de este programa de radio. Ella es la muda. Sí que sí. Bella, habiendo pasado el fin de semana. O sea que sin dormir, ¿quiere decir eso? Póngale, sí. O sea que va a salir de la chingada el ceviche. O sea, señoras y señores, presentaremos ahora a... sí, no sé cómo presentarlo, porque en realidad está, pero no está. Es una cosa itinerante y permanente. Ya está todo tan desmadroso está como aquí, para que cabrón. No estés en el momento... Ahí está, firme, perfecto. Siempre anda agachado buscando... Hay una saber qué madre. ¿Qué carajo están haciendo? Sí, explica, dale la explicación pertinente a toda la tripulación de qué está haciendo Mico. Está bien, trabajando, sí. Está bien. Señoras y señores, con ustedes, el técnico a cargo de este viaje. Él es Mico. Sí que sí, es él. And the President Day Joe. Haz algo, especial. Mico. Sí, haz algo. Está feliz el Mico. Sí, está feliz, es verdad. Hoy está feliz el Mico. Y no tenemos la visita de las primas de la muda aquí. No, que no. Que se han quedado en la tierra luego de un fin de semana realmente salvaje, según los que nos ha comentado la muda. Pero tenemos una visita también dando vueltas por aquí. Sí que sí, así cabrones. Que no se arrechen, digo, no se arrechen en el sentido venezolano. Aquellos que se enojan y dicen, ah, ¿cómo puede ser? Que pero se van a rezar. Siempre la misma mierda esta nave, nunca una novedad. No, señores, no es tan así. Nosotros aquí estamos, igual que ustedes, entre nubes de látex, estrellas de metal, espejos de colores y mares sin agua, barrancos interminables y constelaciones de plástico derritiéndose en un desierto de noche permanente. La ciudad y sus acertijos jugando trampas en cada callejón y nuestra mente titilando como un cartel de neón. Camino hacia ningún lugar... ¡Allá vamos! Aviso a la audiencia. Por favor, agite bien este programa antes de usar. Pulverice a 50 centímetros de los pies o a 10 de los oídos. Es ideal para el uso diario. En caso de obstrucción, retire el pulsador y límpielo con agua tibia. Para más información, en caso, @canaltrans.com y espere a ser atendido. En caso de que el mundo se desintegre, transmitiendo para todo el mundo. Entre la lista de candidatos a presidentes que tenemos aquí en la nave María Tijuana, sí que sí. Porque ya siempre hay que estar en elecciones y alguna mamada, tenemos clásicos oyentes, viejos amigos como Lobo, como... mira, desde aquí, el saludo de Konichiwa Tomodachi, Yotomoteuchi, otro es Yosafat Gandarias, otro póngale, clásico sí. Como Neo el Malabarista. No, Neo el Malabarista en realidad no es un clásico, es un mamón que llega cada tanto aquí y dice, por ejemplo, hola muda. Saluda. Hola, muda. Y se retira. Gracias, Nelo el Malabarista. Pero decíamos clásicos de todos los tiempos. Y entre los clásicos tenemos en carne viva. Casi que la podemos tocar, cabrones. Sí, cabrón. Yo puedo. Señoras y señores, con ustedes. Y para hacer un anuncio muy particular aquí, está con nosotros Urpi. Hola, Urpi. Hola, hola. ¡Ja! Si la vieran, es bellísima. Es bella, Urpi. Tiene, sí que sí. Tiene la piel del Perú. ¡Ja! Sí, que no tiene asperezas ni impurezas. Es la piel tersa del Perú. Bueno, ya, Mico, no empieces con... estirar la mano y esas cosas. Han estado platicando, porque ella lo comprende al Mico. Sí que sí. Increíble. Se llevan bien. Son el mismo tipo de ñoños que están con las programaciones. Está perfecto. El anuncio, Urpi, que debes hacer en este momento, que es muy importante para esta especie de guerra peruano-chilena que se ha desatado hace mucho tiempo en este programa y que nosotros prometimos alguna vez que el primer pisco que llegara aquí a la nave de esa nacionalidad iba a ser, ¿no? Que el pisco peruano, que el pisco chileno. Póngale. ¿Dónde es el pisco, señorita Urpi? El pisco es peruano. El pisco es peruano. Y aquí está la botella. Así que el pisco es peruano. El pisco peruano, es peruano, amigos. Ya, lamentense a aquellos chilenos que están diciendo, no, pero ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué se me anticipó? Urpi ha hecho una... Más fuerte, Urpi. Sí, porque así con más power. Sí. A ver, el pisco es peruano porque hay una provincia en Pisco que se llama. No, Perú. ¿Qué se llama Pisco? Hay un... Pisco. Estamos por cambiarle el nombre al Perú, que llame ya República del Pisco. Y ya no habría más dudas. Es denominación de origen. Es de Perú. No me vengas con esas cosas, Urpi, porque esas mamadas. Esas mamadas. No importa. La cuestión es que aquí está la botella. Claro, yo les he traído la botella. Perfecto. Entonces, por lo tanto, el pisco es peruano. El pisco es peruano. Así es, yo les voy a preparar un pisco sour. Perfecto. Limoncito. Bien. Con huevo. Nos está preparando de todo. El pisco sour. Sí que sí. La puso a la muda con el ceviche que yo ya la vi revoleando pescado. Con calamar, con su salsita tal. ¿Cómo vamos a comer? Bueno, el programa acaba de terminar, amigos. Sí que sí, cabrones, adiós. Están escuchando. Ha sido un verdadero placer. Sí, les agradecemos mucho y nos dedicamos a otra cosa. Pero están todos los oyentes aquí que dicen, la voz, qué suave lo dijo. El pisco es peruano, como que ya no vale ni combatirlo, ¿no? No vengan escribiendo mensajes con el origen del pisco. No importa, ya está. El pisco es peruano. Como Urpi. Sí que sí, cabrón. Limeña la dama. Así un saludo es. Para la gente del Perú que tanto escucha este programa y te quiere y dice, Urpi es una representante de nuestro pueblo que ha llegado al espacio como la primera peruana en el espacio, que ya tiene es la campeona Urpi. Mundial de surf. Claro. Y la primera dama en el espacio. Es verdad. Por ejemplo, no tenemos tantos amigos de Lima. Tenemos a Luz de Lima, Perú. Sí. Lu, te mandamos un beso grande. El Colo. El Colo de Lima, Perú, de la Emprenta Miraflores. Sí. Ex Emprenta Miraflores. Claro. Hoy actualmente. Pero debe estar liberado. Con una hueva. Tremendo. Sí. Lo toca la mano. Pero para toda la gente de Puno, por supuesto. De Puno, de Juliaca. Sí, los calientes de la selva. De Pucallpa. Ahí están todos, claro. Jauja, no falta absolutamente nadie. Para el norte nos vamos también. Y para todas partes. Mientras nos prepara el pisco sour, nosotros le daremos paso también a algunos amigos que están dando vueltas por aquí. Como por ejemplo, el Lobo. Otro clásico. ¡Lobo Bro! ¡Lobo Bro! ¡Qué pasión! Dice, primero debo decir aquel tipo que escribió que quería contactar a Nandilla. Sí, Nandilla. Es ahí está. Dice, que se vaya a la mierda. El Lobo, Lobo no tiene puntos medios. Él se pero el Lobo la protege. El Lobo la protege, dice, doña Teresa y yo la conocemos en persona y ese culo precioso tiene dueño, es un morocho de 2 metros con una pinga de 20 centímetros. Lobo, ¿cómo sabes tú estos detalles? Sí, no extraño. Importa. No importa, mejor que lo sepas tú y no doña Teresa, que póngale, te lo haya contado, digo, por otro lado. Así que dudo que... te lo contó doña Teresa. Ni siquiera haya oportunidad para este pendejo. Dice, en caso de que el mundo se desintegre, no es una radio de contactos amorosos, dice el Lobo. No que no, por Lobo. Por otra parte, siempre escucho en caso y contesto y participo. Pero pasa que a veces solo en mi mente lo hago y no sale de allí. Creo que eso no es sano. A nosotros nos llega. A nosotros nos llegan. En este momento me está llegando algo del Lobo. Vibraciones del Lobo. Sí. Mm-hmm. ¡Putas tus nalgas! ¡Carajo, cállense, pendejos! Estamos camino hacia ningún lugar. Y lo bueno de eso es que podemos terminar en cualquier parte. En caso de que el mundo se desintegre, integrados entre tanta desintegración. Konnichiwa, Tomodachi. Hola, Yota. Reportándose Yota. Una vez más, es Yota Motauchi desde Veracruz, sí, el puerto más chingón del mundo. Y pues no crean que me he olvidado de ustedes, porque no es cierto. Yo creía que te había olvidado. No, lo sigo escuchando, dice, solo que ahora que me he graduado, tengo una chamba, pues yo soy todo un pasante de ingeniería de sistemas de computación. Y nada más que me titulé con mi tesis, Ajá. Porque le falta la titulación de su tesis. Dejaré de ser un solo pasante. Es decir, calcúlale unos 15 años más o menos, hasta que Yota más o menos termine su tesis. Y bueno, y dejaré de ser pasante. Pero pues por el momento me preparo para la fiesta de graduación, que es el 6 de agosto. Así que bueno, empezaré a preparar y los dejo, no sin antes darle un saludo a todos los tripulantes. Cuídense, sayonara, postdata. Estamos en contacto. Para que vea el coronel chingón, dice alguien por aquí, que es Josafat de Darias. Coronel, por favor, preste atención. No, falta, sí. Dice, bueno, que sí le ponemos atención. Dice, bueno, quizás para ustedes sea una mamada e intrascendente que el pisco se denomine como bebida de origen X. Justo que tenemos a Urpi aquí. Sí, que sí, no podemos perdón. Llegar a decir eso. El pisco es peruano. Peruano. Y es muy importante que el pisco se denomine del Perú, ¿no? ¿no? No sabemos por qué, pero puede llegar a entrar. Puede haber una guerra chileno-peruana si. No, pero el pisco no. Es peruano. El pisco es peruano. Claro. Ella no quiere guerra, abona la paz, es como no. una paloma. Puede haber una guerra, dice. Pero el pisco es peruano. Por otras cosas puede claro. haber una guerra, pero no por eso. Dice, pero es bien serio esto, porque a raíz de que el tequila se le dio el nivel de bebida de origen, se han presentado situaciones como la del. Solo el licor de agave que se produce en Tequila, Jalisco, y se puede llamar tequila. Lo venden al precio que quieren y se están haciendo inmensamente ricos. En Guanajuato también se produce el licor de agave, chingonosísimo, dice, pero no se le puede nombrar tequila porque no pertenece a la región. Exacto. De tequila. Ah, muy bien, dice, así que para venderlo y lo venden a precios más bajos y bla bla bla. Claro, es licor de agave, no es tequila, cabrón, así que bueno. Pero si no mamen, ¿es en serio este pedo? Dice uno, no, el pedo en serio es. Claro, es otro. El catacoja. Es cuando te tomas un de, no importa si es licor de agave o es tequila o como le nombres, como que pega. Y Josafat Gandarias, gracias, profesor, ¿eh? Sí, gracias. Muchas gracias. Transcurría una hermosa tarde asoleada. Ajá. Esto parece de Milán. Sí, pero no, no es de Milán. Es el polichafa que se ha vuelto poético. ¡Ah, polichafa! Es un policía poético. Un es policía muy poético. Es como puede extraño. Ser terrible, sí. Has elegido mal la carrera, pero no importa. El día era perfecto para proponerle a mi amiga si quería ser mi novia. Tenía nervios, las manos me sudaban. En el restaurante me había puesto de acuerdo con un mesero para que eso es de policía. Sí, eso ya le salió ahí la se sangre. Puso de acuerdo con alguien para ver si la otra cualquier cosa, si tú ves que la chava sale corriendo, le echas una zancadilla, no la dejas, yo la detengo. Todos los planes tenía, ¿no? En el restaurante me había puesto de acuerdo con este mesero para que a cierta hora llegara con un ramo de rosas rojas y blancas. Y cuando llegó la dama, me levanté porque es nadie ha visto un policía romántico. Sé que sí. Es una versión de un polichafa. Por eso es polichafa, ¿no? Porque es romántico también. Cuando llega la dama, me levanté, la saludé como de costumbre, empezamos a platicar y cursaba su primer semestre de la universidad. Yo había terminado mi carrera y ya estaba trabajando. Serían las 9 p.m. cuando le hice una seña al mesero para que trajera las flores. Es el más grande. Sí, sí, sí. Mesero. Es un campeón. Pero es para la dama, ¿eh? Ponte en situación. La chica se sorprendió, se puso roja. ¿De dónde salieron las flores? Y me dio un beso. Del mesero. Ah. El mesero trajo las flores. Ah, pero el mesero debería estar escondido debajo de la mesa, póngale. Sí, porque si no, no es sorpresa. Hacer aparecer las flores así de golpe. Sí. Tú, es como una más sensación. Y si te toca una de esas damas poco románticas que te dicen, yo no he pedido flores, cabrón. A mí no me gustan las flores. Yo casi mi enchilada. He pedido pozole aquí. Yo no me voy a comer esas madres. Por más que tú eres medio raro. Yo me voy a la chingada. No, pero esta chica se sorprendió. Era romántica. Claro, ¿no? Sí. Y bueno, y me dijo que le diera 2 días para pensarlo. ¿Para pensar qué? Para pensar, le di un beso, le aceptó las flores, le pagó la cena. Sí. Y 2 días para pensar. Cenamos y luego la llevé al complejo de apartamentos de la universidad donde ella vivía mientras terminaba su carrera. Serían las 2 a.m. cuando suena el teléfono. Era ella. Me llamó emocionada y me dijo que quería ser mi novia. ¿Pero qué pasó? ¿Es Brigitte? No sé si es Brigitte, pero ¿qué pasó en el transcurso? ¿Por qué una dama le pide 2 días a un caballero y luego a las 2 horas algo ha pasado? No sabemos qué. ¿Habrá hablado con sus amigas? Las amigas son para mí, dijo, aprovecho en este momento que estoy media pedota. Claro. Y le dijo que sería el policía. Chapa. Sí, le mostró una de foto. De otra a forma amigas, no. Mira. Es policía. No, mejor lígate con él porque si no tendrás problemas. Así que, así es, amigos. Desde ese día, Brigitte y yo somos novios. ¡Es Brigitte! ¡Es Brigitte! Pero Brigitte era como más buena antes. Sí, se ve era, que sí. Dame 2 días. Ahora es cabrón y te llevan chinga para todos lados. Ahí cambian las mujeres bueno, cuando te relacionas. Sí, sí, sí. Y más cuando conviven. Creo que ya, sí. Y más cuando conviven, sí. Creo que ya llegó la hora de dar el próximo paso. Así que el próximo sábado, 30 de julio, le propondré matrimonio. Es decir, ya le propuso matrimonio. Ah, ya le propuso. Ya le propuso matrimonio. Y quizás ya están casados. Nosotros estamos. No, le 2 días para pensar. Sí, pero le dijo 2 días. Y luego a las 2 horas le llama al ratito le dijo, ¿sí? No, sí, casémonos, pero ahora. Casémonos, porque, ¿sabes? Me hice el test y. ¿No? Y me puedo pensar eso. Dice, bueno, le propondré matrimonio. Y dije, ¿qué momento? Estoy nervioso, dice el polichafa. Maleante, está pero, frito. El maleante se queda sin amigo. Sí que sí. El maleante, sí. Pero no tanto como la primera vez que le pedí que fuera mi novia. Lo he pensado por meses. Y si ella es el tipo de dama que me gustaría que fuera la future madre de mis hijos o hijas. La próxima vez les contaré cómo me fue el polichafa desde Temecula, California, Estados Unidos de Norteamérica. Maleante, piensa las cosas que puedes hacer en el casamiento. Yo no sé si invitaría a polichafa. No, el maleante supongo que será el padrino. Tiene que... Ah, claro. Tiene que... Pero ya, Brigitte se lleva muy mal con el maleante. Bueno, pero... No puedes elegir de padrino a alguien que se lleva mal con tu chica, imagínate. Pero bueno, por otro lado, que le lleves muy mal con él. Sí. Es más, yo en el lugar del polichafa no le pondría casamiento, no le propondría casamiento por el tema del maleante. Sí. Tú sabes, te quieres casar conmigo, pero tú sabes, tengo un problema. Se llama el maleante. Hay que casar al maleante, rápidamente. Ah, ¿no? Eso también es una porque solución. Eso lo tranquilizaría un poco y dejaría de andar de pedote colado en las fiestas. En mi casa también me putean porque hablo en tijuanense, dice el Adolfo desde Tucu. Urpi, ¿le quieres mandar un saludo especial al Adolfo de Tucumán? Hola, Adolfo. Ahí está, porque no rompe bolas el Adolfo. Sí que sí. Y yo voy a decir, Urpi en la nave y esas mamadas. Envíame saludos y todas esas mamadas. Sí, así que ya están las mamadas enviadas para el Adolfo. Luego se quejará otro chingo de gente como Yota Mateucci que dice, mi Urpi estuvo en la nave y no me mandó saludos. Saludos para todos, cabrón. Esto no es un programa de televisión en donde se utiliza esa frase de saludos a todos los que me conocen, porque es muy amplio. Claro. No. Pero hay una persona. Hay una persona... ¡A mí! ¡Sí! ¡Amigui! Está bien, mándale saludos a ella. ¡Amigui! Sí, a mí ya sabes a quién se refiere, ¿no? Reina del cabrito. Sí, sí. Está siendo saludada en estos momentos. Y Aridia, que debe estar enferma. Sí. Siempre está, tiene alguna cosa. Tenía una alergia. Fue una boda y las flores le hicieron mal. Fue una boda y le hicieron mal las flores. Sí. O sea que... ¿Por qué? Pero que había muchas flores en la boda. Sí. Por eso Aridia no se quiere casar. Claro, ese es el... Básicamente por el tema de la alergia. No es porque sea malvada, porque es una bruja cochina, no es por nada de eso, ni porque su carácter sea insoportable. No, está diciendo porque algunos dirán, no se quiere casar por esto. No, está siendo besada por aquí y babiada por nosotros, y Aridia de Monterrey, Nuevo León, México. Bueno, y el Adolfo se queja porque dice, yo también hablo tijuanense, y en mi casa es una mezcolanza de mexicano, de argentino, de peruano, de spanglish, dice, y qué pedazos de patas pelotudos, chinguen sus nalgas, dice, mezclando todo el Adolfo de Tucumán, y la familia dice, Adolfo, ahora raro, ¿por qué hablas raro? Porque el mundo está globalizado, madre. Debe ser que escucha a Marilyn Manson. También, escucha. Se le echa la culpa. Se le echa la culpa de todo a Marilyn Manson, sí. Es verdad. Para mí, la culpa de todo la tiene el reverendo Manson. Échale la culpa a él, Adolfo. Y bueno, no te preocupes por nada. Si este programa le parece chingón y desea enviar alguna vaina referente a lo que le venga en gana, en caso @canaltrans.com. Si quiso anotar la dirección de correo y no pudo porque estaba tirando la hueva en el momento que lo dije, comuníquese con encaso@canaltrans.com. Si así y todo no entendió el sentido del mensaje, encaso@canaltrans.com. Rocío Bruno es de Tarija, barrio Torrecillas, en Bolivia. Hola, Rocío. Porque Tarija es grande. Sí, y nosotros dicen, vengo de Tarija y vaya a ver. Del barrio Torrecillas, que es un barrio que son todas torrecillas pequeñas. Muy pequeña. Y gente muy pequeña. ¡Oh, Dios! ¡Jefferson! Oh, yeah. ¿Cómo? ¡Qué lindo un lugar donde haya todas cositas pequeñitas! Bueno, usted se puede mudar a Tarija, al barrio Torrecillas. ¡Me gustaría! ¡Quiero darle un besito a Opi! Cuidado, no la toque... Por... ¡Es una palomita muy pequeñita y muy bella! Es una paloma bella, es verdad. Dele un beso, pero con respeto, por favor, porque usted es medio mano larga, Jefferson, ya le dije. ¡La está babeando, Jefferson! ¡Quítese! Ha quedado en éxtasis. ¡Urpi, qué bella eres! Sí, bueno, basta, no se haga el galán. Y le voy a mandar saluditos a todos. Sí. Y los voy a saludar con mis tres manitas. ¿Qué es eso? ¡Guarda eso, cochinote! Estoy saludando. No se puede saludar a tanta gente con pocas manos. Es verdad, con tres alcanza, pero ya, guárdese. No hay que tener... Es un irrespetuoso este enano. Por favor, yo le iba a decir que le mande saludos a Lu, que es la única que lo quiere, creo. Sí, pero bueno... Si no la saluda, me pega. Es verdad, bueno... Vente, Jefferson, vente. Hola, ¿qué tal? Tiene una sola admiradora en el planeta. Lu. Ella es Lu, de Lima, Perú. Y mándale un beso. Lu, te mando un besito muy pequeñito dentro de esta cajita muy chiquitita para que la coloques en medio de las notas. Está bien, no seas que no sea mal hablado. Vaya, le va a gustar, sí, está bien, vaya, retírese, por favor. Váyase mal. No, vaya a Torrecillas, al barrio Torrecillas, Tarija. Arte, sí, a eso le llamas arte, cabrón, hijo de la chingada. Bueno, ahí estamos en barrio Torrecillas, ¿verdad? Sí que dice, sí. Desde Bolivia, Rocío Bruno dice, hola, me llamo Rocío y soy una frentona fea. Esto es que complicado. Tiene la frente muy grande. Sí, pero fea además. Pero esto es complicado, pero la frente se puede poner bella haciendo un graffiti si es muy amplia. Es verdad. O te puedes hacer un super flequillo. Un tatuaje. Un tatuaje en la frente, está bien. Tatuaje de pelo te puedes hacer. Disimulas, ¿no? No, pero si no te gusta luego el peinado. Claro, es verdad. Pero está chido porque por el viento no se te corre nada. Ah, sí, es super, super. Sí, sí. Yo tengo miedo que hay mensajes de este tipo. Que a veces, por ejemplo, Rocío tiene una enemiga que se llama, póngale, Marta. Sí, y Marta escribe este mensaje como diciendo: ay, soy fea, soy horrible. Marta, chinga tu madre. Marta, a Marta le mentamos la madre. A nosotros nos gusta tu frente. Pero nosotros tenemos que creer en lo que dices tú, Rocío. Soy muy frentona, fea y con labio de sapo. Bueno, no creo que alguien siquiera tampoco, ¿no? Tengo 13 años y mi frente mide 42 centímetros. Un día antes de que el mundo se desintegre, mientras saca cálculos Urpi de lo que son 42 centímetros, alguien la ha engañado en la vida y dice: bueno, antes de que el mundo se desintegre, me dejaría tirar con todos mis amigos. Sí, evidentemente no. Evidentemente creo, no lo envió. No creo, Rocío, o si no, es muy jugada. Pero bueno, alguien te odia, Rocío, ¿eh? Sí que sí, ¿eh? Dice, bueno, por un mono, para crear un mono con 5 culos, saludos para todos. Bueno, al enano Eduardo, es alguien que odia, Rocío. Sí, del barrio. Sí, Mico, y metieron los monos en el medio, no sabemos qué tiene que ser. Esto es realmente una conspiración. En caso de que el mundo se desintegre, nosotros negaremos todo. Hugo Carlos no es el que era. Desde que entró a canaltrans.com, leyó sobre historia, se preparó unos tragos, encontró a su banda favorita, contactó con gente de todo el mundo y ahora se viste con camisas hawaianas y dice que es el heredero de Elvis Presley. Haz como Hugo Carlos, entra a canaltrans.com y fíjate lo que te pasa. canaltrans.com. Muchas gracias. No, de nada. Muchas gracias. ¿Le gustó? Sí, me ha gustado realmente mucho. Y eso que no hemos probado todavía el pisco sour. En estos momentos hemos probado nada más que el pisco solo y ya estamos como pedísimos. Pero cuando comienza un mensaje a alguien a decir muchas gracias, nosotros enseguida sospechamos. Ah, decimos, va a pedir algo. Sí, va a pedir algo. No, pero es por algo que ya hicimos. Hicimos el acto de benevolencia. ¿Qué hemos hecho? Somos como scouts listos para cruzar viejecitas y bajar gatos de los árboles. Hemos saludado a alguien para el cumpleaños y está emocionada. Es Silvia, la esposa Silvia de Ricardo o Carioca. Disculpen que no me comuniqué antes. Dice: tudo bem, tudo bom, sí, tudo bom. Tudo bom. Muito obrigada. Hola chicos, ¿cómo está você? Tudo bom. Disculpe que no me comuniqué antes, que estaba intoxicada de comer tanto asado y sobre todo con la torta, es decir, pastel, que me enviaron para mi cumpleaños y que dicho sea de paso, estaba delicioso. Además, todavía me dura un poco el pedote, tanta joda y tanto festejo. En fin, ustedes me entienden. ¿Quedó pastel? Cuando alguien dice: tú me entiendes, tú no puedes decir: no, no te entiendo. Sí, sí, te entiendo. O sea, lo más lógico es decir: sí, ya. Sí, ya, comprendemos todo. Súper comprendo, amiga. Creo que estoy invitada a la gran fiesta del programa número 1000, ¿o no? Sí. Si llegamos, sí. Si llegamos, claro que estás invitada. Todos están invitados a la fiesta del programa. Vosé now, si llegaron. Vosé now demais, se pasaron. El homenaje que me hicieron realmente me emocionó. Casi diría hasta las lágrimas. No sé si merecía tanto, fíjense. El canto estuvo de 10. Qué afinados, me encantó. Bueno, la sorda, Silvina. Silvina, te mandamos un beso. Obrigado por vosé para comunicação. Y mándale un abrazo a ese marido, esposo que tienes, Ricardo o Carioca, que es muy gentil, ha sido muy gentil con nosotros y nos pidió todo tan de buena manera que realmente nosotros dijimos: hay que cantarle un feliz cumpleaños a Silvinia. Ah, obrigado nosotros, mi Carioca favorito, Fofinho, dice. Mi Carioca Fofinho y yo nos matamos de la risa, bueno, locos, barridos, bueno, ahí te ves y obrigado, hasta la vista, hasta la vuelta, baby, dice. Como dicen ustedes, esto ha sido un verdadero placer, el placer ha sido todo nuestro, y ahí te ves, Silvinia. Oscar, el tigre catalá. Hola, Oscar. De Tenerife, Canarias, ahí España, se pregunta él, y nosotros no tenemos la respuesta. Sí. En el programa 882, Pirata, hiciste unas preguntas sobre mi persona y te diré: no llevo tatuajes. Un camionero que no lleva tatuajes. Ah, qué triste. Más que camionero, es alguien que está sobre un camión. Sí, póngale. Y que no se sabe, de ¿no? paso. Claro. Dice: pero sí que llevo hechos unos kilómetros. Tampoco tengo un mono, al contrario de BJ McKay. Sí, no sabes lo que te pierdes. No sabes. Es todo muy distinto a la vida con un mono. Lado. Para mí los monos tienen que estar como el señor Mico, en libertad. Ah, es un buen punto. El mico no está en libertad. Tu libertad es considerable. Es la misma que nuestra. Es la libertad de George W. Bush la que está sufriendo el mico en estos momentos. Claro. Bueno, mico, tampoco te pongas así, ¿eh? Bueno, gente, en el camión escucho esta música para que saquéis vuestras propias conclusiones. Con esta música navego en el mar del asfalto. Morodo es hip hop catalán. Ciudad Maravilla es un tema que os aconsejo escuchar. Muchas felicidades, patons, para todos. Ah, y la queja era que no tengo tatús ni mono. Dice adeu. Bueno, no es queja. Está bien, hay que ir trabajando de camionero escuchando hip hop todo el día. Sí, que sí, y sin tatuajes. Claro, y te bajas y como que sigues con el ritmo, ¿no? Sí. Y estás ahí, no sabemos qué es. Debe ser hiperquinésico el amigo Oscar. ¿Qué hay, desadaptados, enfermos y decadentes? Somos nosotros. Ah, sí, sí. Estamos orgullosos. Tripulantes de la nave más conocida como la pecera del amor y adaptada para los viajes interestelares y renombrados como la nave María Tijuana, somos la PAM y alguien de la calle. ¿Se acuerdan esa pareja que trabajaba en el mismo lugar y no se podían tocar? Ah, sí. Bueno, les escribimos desde las oficinas del gobierno de Hermosillo, Sonora, México, América, hemisferio norte, en el planeta más cursi del sistema solar. ¿Se están tocando? Solamente para reportar que una de las hijas de la secretaria ya nos descubrió. Y claro, perrucha. Y sí, porque sí. Pero es que era muy fácil de descubrirlo. Claro, y sí, se miran muy amamonadamente. Se envían besitos. Claro, entonces tú de pronto estás trabajando y escuchas una música de fondo que no claro. sabes de dónde sale. Y dice, ah, y sí, están ellos mirando, sí. Sí, sí, y en cámara lenta. Y en cámara lenta, todo transcurre en cámara lenta. Inclusive si sí no perteneces sí. a la relación, algo te lentifica. Y tú dices, ¿qué está pasando? Y bueno, son estos momentos que están súper enamorados. Dice, y ahora está divulgando el secreto de que somos novios. Y hoy ya le habíamos dicho que Luis Miguel iba a entrar ahí. Sí, sí, sí. Y iba a ser desmadre y iba a saber que son novios. Y como eso no nos gusta, pensamos en amordazarla, amarrarla y enviarla por paquetería al templo de Koalas Guerreros para que se la coman. Pero el día, la niña estuvo jode y jode preguntando a alguien de la calle que si éramos novios. Ni siquiera tenía la duda, solo quería estar jodiendo. Lo único que se nos ocurrió fue callarla con galletas y nieve. Ah, es como la monstrua come galletas. Sí, y nieve. ¿Cómo nieve? ¿Cómo caías a alguien con nieve? Está nevando en estos momentos en Hermosillo. ¡Póngale! Y la taparon con nieve. Busquen su cadáver en las afueras. Dice, pero resultó peor porque se quiso... Ah, se puso hiperactiva. Ah, por el azúcar. Claro. Ah, nieve, nieve, nieve de helada. Ya, y se puso hiperactiva y jodió más. Dice, y no paraba de hablar y correr de la... Ah, es la nieve de cocaína, que causa esos efectos, sí, sí, sí, son sí. efectos laterales. Y luego se le pasará, le agarró una especie de depresión. Sí, y dirá, sí, mi vida es una mierda, ustedes son novios, yo porque no tengo novio y esas cosas. Pero por lo menos se distrajo y ya no, no hablaba de nosotros. Así que ya estamos preparados para un par de sedantes de caballo y una botella de cloroformo para atacar a esta niña y que el secreto siga guardado. Sin más que decir, nos despedimos melosamente la PAM y alguien de la calle. Muchos saludos y abrazos. Esto es un simple comentario del tema de la papelería que tanto rompen las pelotas. Simplemente que ciudadano de la ciudad vecina a toda la organización pongo mi granito de arena. Es el Pilox que vive justamente en la provincia de Entre Ríos y que con la papelera que van a hacer en Uruguay, que se mueren los peces sí y que sí. todo va a ser una mierda, el Pilox recomienda entrar a http://www.ealn.com.ar/. ¿Cómo es? ¿Lo puedo repetir? Porque no sí, lo puedo repetir. /. Si no le prestaron atención de alguna manera, bueno, entenderán, pondrán nuevamente. Es muy simple, la dirección es EALN, que quiere decir Ejército Alpargatista de Liberación Nacional, .com.ar, y ahí tendrán un comentario referido a este acontecimiento en el cono sur. Comunicate con el control en caso@canaltrans.com. Odisea 2005, Nick Mutante desde Toluca, México. Ja, hola, Nick Mutante. ¿Cómo andará Sid Vicious de Toluca? Su negocio se ha fundido. No se sabe. Seguirá adelante, seguirá lloviendo en Toluca. Sí, no, infórmanos. Sí, infórmanos. Sí. Pero aquí está Odisea 2005, Nick Mutante. Quiero quejarme de la pinche tecnología. En la pinche empresa donde trabajo han bloqueado el uso de todos los reproductores de audio de las computadoras, por lo que ya no los puedo escuchar. ¡Oh, mierda! Pero he encontrado una forma de escucharlos, ya que en el programa, para quemar discos, hay una opción la cual te permite escuchar una muestra de archivo de audio. Es esa tecla que tienes al lado de ese programa que dice cómo cagar al que me jodió la entrada de audio en la computadora. ¿Y cómo haces, cabrón? Está con las siglas. Bueno, y ¿cómo haces, cabrón? No explica cómo haces, bueno, cabrón, pero hay gente... para los que no, claro, pueden escuchar. Dice, pero para poder terminar de cagarla, me están por dar una laptop nueva, la cual ya no va a traer el pinche software y me la voy a pelar, moraleja. La pinche tecnología, como te da, te quita. Es, sí, como la cae, es como la virgen, sí, sí. La virgencita de Copacabana, póngale. Te tomas el agua bendita y te mueres. Te mueres. Y sí, te mueres, cabrón. Es que no es para tomar el agua bendita. Ah, no. Esos son los religiosos. No se bebe. Si hace bien para bendecirte, debe hacer bien. Te la toma. Claro, pues, pero no hace bien. El agua bendita no es para tomar. Dice, bueno, cuando estás feliz, como que ya existe algo nuevo y te la caga. Dice, sale. Así es la vida, atrás, cabrón. Así es la vida. Siempre te joden. Nick Mutante, sigue mutando. Díganos qué piensa y cómo usted celebra la vida. ¿Qué está pensando? En caso de que el mundo se desintegre. Bueno, me retiro, cabrones. Enviándoles un saludo desde acá, de Culiacán. Su amigo el Caponi. Se cuidan, cabrones. Bye. Un beso. Hasta la vista, cuidados. Comunícate con el control en caso @canaltrans.com. Bien, mientras Urbi y la Muda continúan con la preparación y nos están por prender fuego la nave María Tijuana. Sí. Yo digo, si ven una especie de cometa, no empiecen como mamones a pedir deseos y a decir, ¡ah, una estrella fugaz! No, somos nosotros incendiados. Pero no se hagan ningún problema porque son experimentos que llegan de todas partes, ¿no? Y está muy hay bien. Que experimentar, hay que experimentar. Estamos experimentando. Aquí está Apro. No, está bien, mientras no se prenda fuego, sigue. Si es así como se cocina, claro. Es así como se cocina. Hola, les escribe el APRO. Espero que me recuerden. Soy Alberto Ruiz. Alberto Ruiz es un compatriota, Urpi. ¡Ja! Sí, que está en Japón. Está en Japón. Como sí, mucha gente. Hay mucha gente de Perú en el Japón, ¿no? Sí que sí. Hay un expresidente de Japón. ¿Es que está en Japón? ¡Fuji! Hay buenos recuerdos de Fuji en el Japón. No, en el Japón sí debe haber buenos recuerdos. En el Perú. Ninguno. Bueno, no, aunque hay gente que lo quiere. Hay gente que lo quiere. No sé por qué. Sí, porque son familiares, claro. Claro. Bueno, tenemos también gente que quiere mucho a Toledo, como Urpi, ¿no? Claro. ¿Vale? Yo. Bueno, no. Entre otras cosas, gente que le manda saludos a Chubaca. Bueno, está bien, sigamos adelante. Nuestro amigo peruano está en el Japón y dice, peruano de corazón, aquí en la... ¿recuerdas cómo hablan las peruanas? Porque está viendo, lógicamente, a muchas japonesas. Claro, sí que sí. Así que para Alberto Ruiz, envíale así como un saludo. Dile, Alberto, ¿cómo está el Japón? Para bien que peruano. Recuerde el sonido del hablar peruano. Bien peruano. Sí. Hola, Alberto. Hola, Alberto, es bien peruano. No, Alberto es súper peruano. Pero que no... ¿Qué puede ser? No, ¿qué puede ser? No sé, ¿y lo peor? Sí. No. ¿Y lo peor? ¿Y lo no. peor? O sea, los peruanos son muy negativos. Sí que sí. No. Dicen, hola, ¿cómo andás, pata? ¿Qué tal mi causita? ¿Y lo peor? ¿Y lo peor te dicen? Claro, no. Cuéntame lo peor primero. No se me ocurre. Bueno, ahí está. Carajo. Alberto, ¿tú recuerdas cómo hablan las peruanas? Sí que sí. Hablan dulce y así te mandan un beso. Sí, así como tú. Nada de chisumare ni esas cosas. No, no, no. Una dama educada, por favor, no vengan con el chucha. No, tampoco. Chucha, no, chucha sumare. Bueno, aquí está nuestro amigo peruano que está recordando y dice, yo sí utilizaba eso cuando hablaba allí. Dice, bueno, peruano de corazón, aquí en la infernal Japón. Feliz 28. Feliz 28. Ya ha pasado, pero tampoco vamos a ser tan patriotas. 28 y 29 y es el desfile. Es el desfile. El desfile. Todas las familias peruanas sentadas. Bueno, hoy pero día está desfilando. Se quedan. Claro. Se quedan desfilando. Se quedan 30, se quedan agosto. Exacto. Agosto todavía. No. Luego no. Llega el Señor de los Milagros. Tengo un retraso. Aquí nadie. No, Mico. Mico, eres tú. Perfecto, nice. Tremendo, ¿eh? Bueno, peruano de corazón dice aquí, salgamos de este atolladero. Sí, sí. De Muda tú. Bien, perfecto, ¿no? Pues ya sí. No, ya estamos, sí, por favor. Dice, bueno, peruano de corazón en la infernal Japón y lluvioso sobre todo. La presente es para comentar, dice, sobre unas cosas que he escuchado hace ya unos programas sobre las tarjetas de celular. Bien. Sí que sí. Me parece que los únicos mamones que no podemos acertar un número que nos regale somos nosotros. Me parece parece que sí, porque dice, esto es así, o prepagas, la cosa es así, tienen un origen y no son números fáciles, por así decirlo, ni tan difíciles, es solo que hay que recurrir a un libro llamado Números Aleatorios. ¿Hay un libro? Yo vi los videos accidentados del fútbol, sí que sí. Vi libros como Gana la Lotería en 5 meses, sí, pero nunca, sí. Números Aleatorios. ¡Tabum! Gargantas Profundas. Sí, pero qué cabrón, ¿no? Porque tú, Números Aleatorios, ¿qué puede tratar un libro de números aleatorios? Es decir, dos números aleatorios. Póngale. Pruebe con este. No defraudas, no defraudas al lector. Sí, está chido. Dice, en ese libro, que es más estadístico que de ingenieros, dice, ahí se encuentran estas combinaciones. Yo lo intenté cuando estudiaba, pero el libro era pequeño y pues solo atiné a pocas tarjetas. Pero bueno, algo es algo. ¿A no pocas solo, tarjetas? Ni a una puta tarjeta en la vida hemos atinado. ¡Wow, cabrón! Ya son unos números. Sí, pero bueno, este es el dato. Me sorprende que ningún estadístico escuche este programa, ya que de no, esta manera más... los estadísticos no escuchan. Los estadísticos están haciendo estadística. Claro, sí, están, o sea, muy ocupados. Escuchan el programa, pero por ejemplo, dicen, ah, la estadística es de 10 de cada 11 programas, es una mierda. Por lo tanto, el 10%... No, ya claro, esas sí, cosas. Sí, sí, sí. Están como metidos en sus temas, ¿no? Dice, bueno, solo atiné a unas pocas tarjetas. Aquí se conocen estos tipos de números aleatorios, 2, 3 a 15 cifras. Para esos, dice, números, solo es cuestión de encontrar la razón y listo. Ah, ya me ¿la superó razón esto. De qué? La razón de la matemática. No, cabrón. La razón de un número. ¿Cuál es la razón? Claro, el Mico está de acuerdo. El Mico es sí, muy teórico en este sentido y cree que, por ejemplo, el 7 tiene una razón de ser. Bueno, cabrón, la razón del 7. Inventa un número para la tarjeta. Claro, la razón del 3,1416 periódico. Ah, ese es Pi. Ese es Pi, más conocido como Pi por sí, sus sí, amigos. Sí. Bueno, listo, dice. Me despido, espero ayudarlo. Ah, ha sido una ayuda. Cabrón, ya está. Invaluable. Estamos esperando. Aquí viviremos en Japón, felices. Dice, todo está bien, mucho calor y en espera del próximo tifón. Dice, ya en 20 días de regresar a mi Perú. Un beso a las chicas y un abrazo a los hombres. Feliz día de la independencia del Perú. No está tan retrasada, Urpi. No, no, no. Está como todo, como todos los peruanos que están en el mundo están, quedaron con la resaca del día sí de la sí. independencia. El 28 se celebra la independencia del Perú. ¿Y el 29 qué madres? El desfile. Ah, el desfile. Ah, desfile. Es el desfile. Nuevo. Porque sí. arrancaron de lejos y entonces llegan el 29. Sí, que el desfile. Sí. El 29 se celebra, es que es día festivo. Es día no festivo. No se va a cambiar. Sí. Ah, eso total. Es hueva importantísimo. Y bueno, y como que somos más patriotas. Sí, que ¿no? sí, cabrón. O sea, oh, la independencia del Perú sí. Me interesa, pero no tanto. Yo creo que Perú está pasando por un momento donde la independencia es relativa. Como pero es feriado. ¡Ah, chido! ¡Viva Perú, carajo! Sí. Ahí está, ¿eh? Dice, bueno, pues. Data. Sería interesante que un día prestaran el programa al estilo Hombres de Negro. Claro, por ustedes, señor L. Y ¿cómo sería una presentación tipo Hombres de Negro? No sé. No me la acuerdo si me la vi. Me recuerdo que había un perro chistoso. Sí, nada más. Ah, sí que está. Perrito lindo. Era desagradable, pero no importa. Se le gustan los canes a Urpi. Dice, bueno, pero dice, mis servidores en japonés. No, pe. Dice, ahora hago... Bueno, le entró a fallar el servidor. Claro, sí. Evidentemente, sí, sí, sí. Esto es lo que ocurre. Bueno, o falla no, o no se entiende, pero bueno, es lo mismo. Notemos la diferencia entre el chileno que dice po. Po. Vengo de Chile, po. Sí. O vengo de Chile, pues. Y el peruano que dice pe, directamente. Pe. Vengo de Lima, pe. Claro. Perfecto, claro, pe. Claro, pe. Bueno, mi vida, nada más, no, sí, no puedo entender este mensaje del amigo que entró justo en el lapso que se va transformando de... ¡Pasa, perdón, contacto! Peruano a japonés. Hola, meus amigos queridos, dice aquí David. No va a cantar toquiño. Sí, no va a cantar toquiño porque viene desde Portugal nuestro amigo David. Que nos nunca teníamos un mensaje que nos agradecían en portugués. No, ah, no, pero... ¿cómo es? Pero agradecido como diciendo, el programa, está bon, y esas cosas. Ah, sí, bon. Estimados viajeros intergalácticos de la nave María Tijuana, les escribe el pelón desde Hermosillo, Sonora, México. Aquí Wally desde Mina Clavero, Córdoba. Está embarazado. ¿Dónde estás, Wally? Está embarazado. No lo busquen a Wally porque está embarazado. Está, sí, tiene. Ah, no, ha parido. La reina. Mi señora acaba de dar a luz. Es decir, colocó la llave del pulsador y se le iluminó. Están viviendo oscuras durante mucho tiempo. Mi segundo hijo dice: salió un machote, bien huevón como su padre. ¡Oh! Hola, manga de cabrones, soy Juan Manuel de Ramello, Argentina, reportando de la nave después de unas cortas. Y yo veo que todo tutila aquí en la nave María Tijuana. Le pregunto al señor Lartija, ¿cómo ve la Tierra? La veo como una palomita. Una palomita. Sí que sí. Una palomita bella que trae, la paloma de la paz, que trae en su piquito justamente planta que significa... Tiene una botella de pisco y está preparando un exquisito pisco sour. ¡Es Urpi! ¡Brindemos! ¡Brindemos! ¡Brindemos sí, por sí. todos los desintegrados aquí, por toda la comunidad hispanoparlantes! Pero básicamente brindamos por nosotros mismos, que somos los que vamos a estar pedotes y no sabremos mañana cómo nos va a encontrar. Señoras y señores, nos estamos despidiendo por izquierda, por derecha, por los monitores, por la FOPR, por nos escuchen a través de la red de retransmisoras terrestres. En Argentina, Radio Mix. Frecuencia cero. Bueno, 103. Radio Pirata. FM Factory. FM Latina. Rock 89.7. Televo Noticias. Antares. FM Esencia. La Retro. A793. Radio Ciber. FM Power. FM Cachaquí. FM Brisa. Radio City. Explosiva. Radio Set. Estación 98. Azul FM. Radio 100. En España, Radio Hit. Costa Latina. Bit Radio. Y Future FM. En Perú, Radio Rumbo. Extremo FM. Y Panorama. En Bolivia, Radio Luis de Fuente. En Uruguay, FM Siglo XXI. En California, el Correparativo 9. En Suecia, Studio. El canal 71 de VHF con el cura fiestero. Y, sí, no, el cura fiestero no le vamos a dar nada. Porque si... No, pues se bebe todo. Se bebe todo. Ese es el problema que tiene él. Él dice, yo no bebo, pero una vez que toma el primero, cuando empieza, ya no puede detenerse, ¿eh? Damas y caballeros, recuerden el sitio canaltrans.com. Recordamos, Urpi, lo que quieras decir para que el resto de la humanidad que la ves allá abajo en ese planeta que se llama Tierra, en estos momentos escuche tus saludos y tus declaraciones fehacientes como la de que el pisco es peruano. Póngalo, sí. Y un besito para todos. Ahí está. Besito para todos a repartir, damas y caballeros. Nada más que mañana nos estaremos reencontrando si alguien más poderoso que nosotros así lo desea. Póngale por caso. Que lo elija Urpi. A ver, véngale. Urpi, tú has ido ayer, así que tú no te puedes autoelegir. Ya sabes cómo es. Sí. Ah, bueno, está bien. Si alguien más poderoso que nosotros así lo desea, póngale por caso Yaridia de Monterrey. Damas y caballeros, esto ha sido, como siempre, un verdadero placer. Aquí estamos, cabrones. Desde Monterrey, Nuevo León, les saludan Teresa y Yaridia. ¡Besos! Les envío un abrazo muy fuerte desde Houston, Texas. Desde Cincinnati, Ohio. De la República Independiente de Arequipa. Adiós, su amigo Al Capone de Culiacán, Sinaloa. Los saluda Telma desde Panamá. ¡Suerte! ¡Hasta luego, brother! Se cuidan y pásenlo pipa. Venga, hasta la próxima. ¡Segur! Desde Puerto Armán y piten cabrones desde LA, California, Charlie Corky. Posadas, Misiones, Argentina, América, Planeta Tierra, se despide el Joroco. Chao. Paintball desde Florida. Los saludos de Nandilia. Los veo pronto. La ciudad de Toluca. El deportista de Guerrero. Que dio la panoche, que el niño de parte la acompañe. Ya saben que si tienen tele, ahí se ven. Sayonara. Y recuerden, estamos en contacto. Nos vemos por ahí. Nos vemos entonces. Adiós. Desde Momo, Panchula, Puebla, yo soy el Lobo. Y yo, Doña Teresa. Hasta luego. Devuelvan la ropa, por favor. Bueno, y esta vaina se acabó. Esto fue una idea de Transproducciones. Esto fue En caso de que el mundo se desintegre. El Ciber Talk Show.